Creo que es una pregunta muy importante. Mi nombre es Ani, soy de Chihuahua, de la Sierra Noroeste, de la comunidad Pimahua. Qué importante es el tema del clima, y más no porque nuestros estados, creo que todo el mundo estamos viviendo problemas muy severos con el clima, a lo cual yo como parte y mujer de una comunidad, pues siento que no debemos de cesar y cambiar y dejar de alzar la voz, primero que nada la importancia, ¿no?, de nuestra lengua indígena. Si una lengua indígena muere, pues también muere el pueblo. En ello creo que debemos de levantar la voz, ya sea en nuestras lenguas, en cualquier otro lenguaje, o incorporarnos a más personas y seguir levantando la voz, seguir buscando educación para nuestros niños, para nuestras infancias, y sobre todo, ¿no?, como mujer, creo que los últimos 16 años me ha tocado ser parte de siempre levantar la voz, ¿no? Primero con nada para que no sean violentados nuestros derechos como pueblos originarios, pero ha sido también el levantar la voz por la tierra, paso a paso, y no dejar de sembrar y de sembrar tanto conocimiento, ideología, enseñarle a nuestros niños la importancia de los ciclos de la luna, la importancia de los ciclos del sol, tiempos de siembra, lo que sí se puede sembrar, lo que no se puede sembrar, pero tiene mucho que ver, y yo me enfoco desde hace algún tiempo en que la educación es parte fundamental para nosotros, el conocimiento de los abuelos, las cosas ancestrales, buscar grupos que vayan alineados a la misma necesidad que la de nosotros, como lo digo, en asociaciones civiles que han buscado ser parte para poder ayudar a la sociedad y sobre todo ayudar a varias personas. Yo hablo en mi punto muy personal, ¿no? Como pueblos originarios, pues es importante la madre agua, ¿no? La importancia de la madre tierra. Y pues sobre todo cuidarla, ¿no? Y creo que informando a las nuevas generaciones, a los nuevos niños, se puede hacer la diferencia.